Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 122 de Con Otros Ojos, siempre por aquí por Radio El Mundo. En este martes 5 de junio arrancamos ya el sexto mes del año. Martes que se está yendo, pero mes que está comenzando. Mes frío, que ya arrancó con muchísimo frío. Incluso 15 días antes aproximadamente de que llegue verdaderamente, o de que comience, de que dé inicio el invierno, ya estamos sintiendo temperaturas verdaderamente invernales, lo cual no quiere decir que vayamos a tener un invierno muy frío, porque muchas veces no se sabe, y estas como olas van y vienen, y de repente por ahí se instala alguna de temperaturas más cálidas. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, han sido unos días bastante copados por el tema dólar, sobre todo en los comentarios periodísticos. Un asunto de suma importancia, aunque no de tanta influencia. Vamos a explicarlo porque suena bastante raro tirarlo así. Pero, a ver, de suma importancia porque el dólar funciona como una cuestión psicológica muy fuerte en la gente. Esto es así desde hace muchísimos años. No tantos como parece, pero son muchos. Por lo menos unos 40 años a esta parte, el dólar está funcionando como un factor psicológico en la población. Recién a mediados de los 70 y de la mano de un plan económico siniestro pergeñado por la última dictadura cívico-militar, el dólar comienza a tener una presencia en la economía argentina como nunca antes. Si uno se remite a principios de la década del 70, va a ver que los activos de los empresarios en dólares eran casi inexistentes y casi ningún empresario sabía de memoria la cotización del dólar, ni podía automáticamente pasar algo que estaba en pesos a dólares de manera rápida, sin tener que consultar a la calculadora. Esto fue cambiando, de repente se introdujo la variable dólar fuertemente en la economía, de la mano de un plan económico que apuntaba al libre mercado, que comenzó a ponerse de moda en aquella instancia. Un libre mercado impulsado desde los Estados Unidos sin otro objetivo más que poder penetrar fácilmente en las economías latinoamericanas con su producción, ganar casi de prepo nuevos mercados. Era todo un paquete bien armado, por un lado político, con el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, y por otro lado, el plan económico, que también todos venían del mismo origen, Estados Unidos. Entonces, un plan económico que pretendiendo falsamente introducir la obligación de competir a la industria nacional, la lanza casi desnuda a un mercado a pelear con grandes monstruos, todos muy bien abastecidos, todos muy bien configurados. Y si bien es sabido que cuando se compite, se mejora, hay que ver en qué forma se compite. Como se compitió en ese momento, en esa mitad de década del 70, fue de una forma tan desequilibrada y tan absurda que lo que sucedió con las industrias nacionales es que poco a poco empezaban a bajar la persiana. Y así desaparecieron montones de rubros que fabricaban sus productos en Argentina, que después dejaron de hacerlo. Esto después tuvo su correlato con una convertibilidad en la década del 90, que terminó siendo como el tiro de gracia para los pocos sectores que habían sobrevivido a la a la liberalización económica iniciada a mediados de los 70, y que ahí sí prácticamente terminó por fundirse todos los pocos que quedaban. El principio de este siglo nos encuentra con una tónica diferente, con un pensamiento a favor de la industria, a favor de la reactivación, de la recuperación, primero por necesidad, primero porque era imposible, no se podía, con un dólar que llegó a superar la cotización en el mercado oficial, llegó a superar la cotización actual de 4,50, llegó a rozar los 5 pesos. Uh-huh. No había manera, y además es un salto abrupto, porque veníamos de un dólar 1-1 con el peso, y de repente, aunque después se estacionó en 2,40, de todos modos, el salto era brutal y hacía que todo se volviera tan caro que era casi imposible importar, por una cuestión de que se tenía que hacer a precios que después eran difíciles de colocar en el mercado interno. Un mercado interno destrozado, destruido, con un desempleo récord, con una pobreza récord, con unos salarios pulverizados, obligó a que de alguna forma se tuviera que empezar a recomponer el tejido industrial, obligó a que volviéramos a ver en las góndolas, por ejemplo, las botellas de vidrio que habíamos dejado de ver, de gaseosas, durante prácticamente una década nos habíamos olvidado de cómo era una botella de agua, de gaseosa, de vidrio, porque pasó a ser todo plástico. Pero como el plástico no se fabricaba acá y se importaba, y como yo digo, tras el quiebre económico de fin de 2001, pasó a ser un objeto prácticamente de lujo el plástico. Fue más fácil reactivar la fabricación de vidrio que todavía permanecía en Argentina. Y empezamos a ver entonces cómo se empezaban a producir muchísimos bienes que antes no se estaban haciendo nuevamente en el país. Y así fueron pasando los años. Y ahora llegamos a enterarnos de que ayer, por ejemplo, se instaló el primer laboratorio en Latinoamérica, único, que va a fabricar medicamentos oncológicos. Entonces, la evolución ha sido tan fuerte que pasamos de reemplazar el plástico por el vidrio, ahora ya directamente a producir bienes tan sofisticados como puede ser, por ejemplo, una medicina para tratamiento oncológico. Una medicina que solo se hace en países líderes en lo que es fabricación de medicamentos, como Suiza, por ejemplo, ¿no? Ah, exacto, correctamente. Así es que el tema del dólar, que fue impuesto a mediados del 70 de la mano de esa política de ultraliberación de los mercados, apertura total de fronteras, integración entre comillas al mundo, una integración fantasiosa, falsa, que después ya nos dimos cuenta de qué clase de integración era. La integración al mundo era convertirnos en acreedores eternos de ese mundo y en proveedores para siempre de materia prima para terminar comprando después el bien producido con esa materia prima que nosotros vendíamos a un precio muchísimo más alto, y no salir nunca de esa rueda, de ese círculo vicioso que nos iba metiendo en una situación cada vez peor y peor y peor y peor, que fue la que terminó en el quiebre de 2001. Por suerte de ese quiebre se aprendió mucho, por suerte de ese quiebre se volvió. Vemos ahora lo que está sucediendo en Europa y vemos que les está llevando mucho más tiempo de lo que nos llevó a nosotros. Y lo peor de todo es que no hay una señal clara de que se vaya a instrumentar algún plan que pueda llegar a dar un indicio de que por ahí puede andar el camino de salida de la crisis y de el camino de comenzar a andar nuevamente en el desarrollo. Acá dentro de todo, después del quiebre, hubo una serie de señales en la dirección esta de la reactivación industrial. No se aplicaron fuertes recortes presupuestarios en áreas sensibles como educación, salud, empleo, sino todo lo contrario. Se cuidó mucho el empleo, porque incluso hay que reconocer que fue durante el gobierno de Duhalde cuando se estableció la famosa doble indemnización. No se podía echar a un empleado sin pagarle una doble indemnización. lo que hacía que no fuera tan fácil para los empleadores deshacerse de sus trabajadores. Y además fue Duhalde también el que empezó a imponer aumentos por decreto porque todavía no se había podido reactivar el sistema de paritarias que después sí se puso en funcionamiento cuando Néstor Kirchner fue presidente, y es lo que venimos viviendo desde el 2003 hasta la fecha. Un sistema de negociación de aumentos salariales ya aceitado, que todos los años viene dando resultado, que nunca ha llegado a generar mayores conflictos que la pirotecnia verbal que puede tener un sindicalista y que puede tener un dirigente empresario respecto, sí, a lo que dan o no dan, pueden ofrecer, se pueden subir, bajar, pero digamos, no hemos llegado a tener grandes conflictos, bloqueos importantes, desabastecimiento, digamos, ni mucho menos violencia en este tipo de discusiones salariales, como todos los años vislumbran, todos los años pronostican y nos quieren hacer creer desde medios opositores y también desde dirigentes y analistas, digamos, opositores al gobierno. ¿Querías decir algo? No, quería sumar que también es interesante que se corrió el debate del ajuste, ¿no? Esta cosa que vos decís de que hoy los medios opositores están tratando de dirigir el debate en torno a los conflictos que producen esa cuestión de la inestabilidad, a la necesidad, sí o sí, ya no se discute, digo, el tema de la importancia de una discusión salarial, de una paritaria, de un consejo del salario. Ya quedó tan instalada la necesidad del consejo de salario que ya ni siquiera su existencia se discute, ¿no? Ahora el debate se está tratando de correr hacia, bueno, cuánto es el porcentaje, si es exagerado, si no es exagerado. Está bueno que esto fue también una conquista, ¿no? Exactamente. Y volviendo nuevamente entonces al tema con el que había iniciado, que era el tema del dólar, ahora se viene una discusión sobre una variable que, la verdad, hoy por hoy ya no tiene demasiado bollete que siga imponiéndose como, de alguna manera, rector en alguna parte de la economía, cuando la mayoría de la economía está desdolarizada. Se han desdolarizado, sobre todo, especialmente, los créditos bancarios, que en una época, al estar dolarizados, obviamente prácticamente regulaba el dólar una gran parte de la economía, que tiene que ver con el financiamiento. Hoy en día los créditos no se otorgan en dólares, salvo para el comercio exterior. Y de alguna manera, lo que sucede con los bancos es lo que tiene que suceder con el sistema completo. La utilización de dólares es solo para el comercio exterior, es solo para su utilización en el exterior, en caso también de viajes, de turismo, de adquisición de algún bien. Pero no tiene sentido que tengamos nichos dolarizados adentro de la economía. Yo no estoy en contra de que alguien quiera ahorrar en dólares. Es una alternativa más, como es la alternativa de ahorrar en cualquier otra moneda, o es la alternativa de comprar títulos públicos, o es la alternativa de entrar en un fideicomiso o depositar dinero en un banco. Las formas de ahorro deben ser libres, pero el tema es que cuando hay sectores determinantes, importantes en la economía, que están dolarizados, caso el sector inmobiliario, generan una fuerte demanda que, de no ser así, no existiría sobre el dólar. Porque mucha gente empieza a comprar dólares pensando en la idea de comprarse una casa, que puede ser su primera casa, o directamente cambiar, digamos, la casa por la que vive por una más grande, una distinta. Va atesorando en dólares con la idea, muchísima gente va atesorando en dólares con la idea esa, no con la idea simplemente de reserva de valor, sino con la idea de que para atender su necesidad de comprar una propiedad no va a salir el último día con una cantidad grande de pesos a buscar todos los dólares de golpe, y prefieren ir comprándolos de a poco, sobre todo teniendo en cuenta que el dólar varía su valor. Entonces, por ahí, con la misma cantidad de pesos hoy, no se compra dólares que dentro de un año. Eso está claro y es lógico. Ahora, si en el mercado inmobiliario dejamos de regirnos por valores en dólares, ya no habría esa necesidad de atesorar dólares con la idea de comprar una casa. ¿Qué es lo que le sucede en la mayoría de los casos? Son menos la cantidad de gente que tiene dólares por tenerlos y sin ningún objetivo de este tipo inmobiliario, que los que lo tienen con un objetivo inmobiliario. Son mayoría los que atesoran dólares con un objetivo inmobiliario, con el objetivo de la casa, de la mudanza, siempre con un objetivo inmobiliario. Entonces, en ese sentido, no corresponde, sobre todo un sector que ajeno absolutamente al dólar. La tierra es argentina, se paga en pesos. Los materiales se producen en Argentina, se pagan en pesos. Los trabajadores son trabajadores argentinos, cobran sus salarios en pesos. Los profesionales que también intervienen, como arquitecto, mayor, maestro mayor de obras, digo, también cobran sus sueldos en precios. Los agentes inmobiliarios cobran sus comisiones en pesos. A sus empleados en las inmobiliarias se les pagan los salarios en pesos. Los servicios que tienen que abonar las inmobiliarias, ya sean si es el alquiler del establecimiento que utilizan, del local, si es luz, gas, agua, teléfono, todo se hace en pesos. No hay ningún componente de toda la ecuación del sector constructor, desarrollador e inmobiliario que tengan pesos. Por eso, rápidamente, el sector constructor salió a acomodarse y a decir: nosotros no tenemos ningún problema en que se venda en pesos. De hecho, nosotros vamos a vender en pesos. Y uno hoy encuentra montones de emprendimientos nuevos que se venden en pesos. Porque no necesitan los dólares. Y en cambio hay una fuerte resistencia todavía del sector inmobiliario. Que pone 10.000 peros para querer explicar o justificar por qué el porqué del dólar, ¿no? Porque reconocen que es verdad que dentro de la ecuación económica que ellos tienen de costos, no hay un solo dólar de por medio. Pero, y acá viene el pero de la cuestión, es que por una parte adjudican a que la gente piensa en dólares y no puede salirse de eso. Entonces, ellos no pueden cambiar una cuestión cultural como es el dólar, que se convirtió en una reserva de valor, en un refugio para preservar la moneda desde los años 50 a esta parte. Cosa que no es tan así, pero sí podemos decir, por lo menos, que de los años 70 a esta parte sí corrió esa suerte, debido a una cantidad también de desestabilizaciones financieras y económicas que no se habían vivido antes. La inflación, la famosa palabra inflación, no se conoció ni en los años 40, ni en los años 50, ni en los años 60. Por más que haya habido movimientos, ajustes de precios, la inflación es una palabra que empezamos a conocerla a mediados de los 70. Y tiene que ver con todo un plan que sale mal de la dictadura cívico-militar, el plan económico, que sale realmente mal con esta historia de abrir totalmente a los mercados, de meter el dólar por todos lados. Eso hace que, al contrario de lo que se creía, se empieza a generar una inflación cada vez mayor, mayor, mayor, mayor, mayor. Y todo termina en lo que nos acordamos que fue la hiperinflación, que acaba con Alfonsín, que le dura varios meses al menemismo y que después, con ese fantasiosa idea de que un dólar era igual que un peso, lograron durante varios años mantenerla ahí, digamos, quieta, aunque al costo de que desaparezcan las industrias, que los activos del Estado se evaporen, todo para sostener una cuestión ficticia, digamos, que solo se sostenía poniendo dinero todos los meses para bancar ese valor de uno a uno del peso con el dólar. El dinero que salía del Estado, que tuvo que salir de todas las privatizaciones que tuvieron que hacer para poder armarse de dólares y para seguir sosteniendo esa fantasía y ese circo de un uno a uno, que era una vil mentira. Por lo tanto, esa cuestión cultural de la que hablan, que es cierto que existió, también en algún momento tiene que cambiar. Ya llevamos 9 años de estabilidad económica y financiera. Llevamos 9 años sin sacudones. Y en algún momento, entonces, hay que plantear, bueno, vamos a empezar a pensar en pesos. Digo, no lo estamos planteando año 2002, año 2003, cuando venimos de salir de una debacle, de un quiebre, y todo el mundo está paranoico y con insulto, hombre, hombre. Lo estamos planteando en el año 2012, 10 años después de haber empezado a salir de ese infierno, y cuando la estadística muestra que venimos de una estabilidad y que no hay nada por delante para pensar que puede haber un peligro. No hay una alerta ni amarilla en la economía en ese sentido. Ni siquiera, sumando ese análisis que vos hacés, si vos desde el punto de vista más pragmático, digo, ¿no? Estamos atravesando recién el primer año de una nueva etapa de un gobierno, ¿no? O sea, de la segunda etapa de Cristina. Sí. Tampoco se podría generar como una excusa el temor al cambio de gobierno, tampoco, ¿no? Estamos empezando con un nuevo gobierno también. Que además ya aseguró desde el vamos que va a continuar por la misma senda, e incluso va a profundizar, digamos, este modelo económico que comenzó en el año 2003. Por lo tanto, No me parece desacertado que se plantee en este momento vamos a pensar en pesos. En algún momento tenemos que arrancar. ¿Y por qué tiene que ser dentro de 10 años? Digo, porque hay mucha gente por ahí que antes de que se diera este debate pensaba, todavía no es tiempo, quizás necesitamos varios, muchos años más por delante para plantear este debate. Los tiempos se aceleraron también porque hay una crisis monstruosa a nivel mundial que, como dijimos antes, no hay atisbo de que vaya a iniciar ni una lentísima ultralenta recuperación. Todavía creo que no encontró el piso esta crisis que está perjudicando a Europa principalmente. Y como el rebote, obviamente, se viene hacia Latinoamérica, es muy importante mantener la fortaleza que a un país de cara hacia afuera, hacia Europa y hacia Estados Unidos, en este momento se le da el dólar. No hacia Latinoamérica, donde por suerte, por ejemplo, con Brasil se llegó al acuerdo de que se vende real contra peso. No existe más el dólar en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Real por peso. Y se saca del medio una moneda que también distorsionaba y metía mucho ruido en lo que era ese comercio. Y que gracias a eso ahora es mucho más fluido, mucho más competitivo y mejor. Y no se y genera más beneficios también a los estados de ambos países, no tener que recurrir al dólar. Pero de cara al resto, digamos, afuera del continente, con Europa y con Estados Unidos, con China también, el dólar es importante. Pero el dólar tiene que ser para eso, para la relación del país con el resto del mundo, no para la relación entre nosotros. No puede estar el dólar relacionándose entre nosotros. Entonces, es hora de que sí, de que empecemos a abandonar esa idea, de que empecemos a probar, y en algún momento hay que jugársela. En algún momento hay que jugársela, porque si no empezamos, no vamos a empezar. Si es por miedo, no vamos a empezar nunca. Aunque sea, empecemos lentamente, empecemos de a poco. Nadie le va a sacar los dólares a los que tienen dólares, ni le va a confiscar los depósitos. Pero sí, de acá en adelante, empezar a plantear que no sea tan fácil atesorar dólares, tan fácil, cuando el dólar además no le conviene, no le conviene al país, digamos, como fuente de ahorro interno. El ahorro interno tiene que venir siempre por cualquier alternativa, que hay muchísimas, desde la compra de una casa, la compra de cualquier otro activo, el depósito en pesos, la compra de acciones, la compra de títulos. Cualquiera de esas otras alternativas, todas terminan redituando en el país porque todas hacen que se mueva la rueda y también todas hacen que se tribute al Estado. La única que no lo hace es la compra de visa extranjera. Por eso también hay que desalentar la compra de visa extranjera en ese sentido. Y empezar a pensar en pesos y que se desaparezcan estos pequeños nichos como el inmobiliario, un poco como el turístico y algunos otros también que andan por ahí dando vueltas, más pequeñitos, como ir muchas veces a comprar una computadora o algún elemento importado que en muchas casas, comercios pequeños te tiran el precio en dólares. No, que sean pesos de una vez por todas, y creo que vamos a encontrar que las cosas van a funcionar de otra manera y psicológicamente también nos vamos a ir olvidando de esa locura, digamos, esa presión que existe y que tiene vinculación encima por algo que no tiene que ver con nosotros. Auspician Con Otros Ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Ahora podés construir tu casa con un crédito en pesos a tasa fija. Sácalo a 20 años, págalo en 10. El crédito para tu casa. Programa 2012 de Banco Hipotecario. Para conocer todos los detalles, ingresa a www.hipotecario.com.ar. El efectivo otorgamiento se encuentra sujeto a análisis crediticio. Plazo de reembolso 120 para préstamo de 200.000 pesos. Costo financiero total 21,92%. El CFT podrá variar en función del monto solicitado y los intereses del periodo de desembolso que se capitalizarán mensualmente. La presente no implica oferta de crédito ni aceptación de la solicitud de crédito. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia. porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CAVA. 3399924209. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Buenos Aires, Provincia. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos. Actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Come with me, Bandera, now. Take it down. Say. Continuamos entonces aquí por Radio El Mundo. No vamos a continuar sin antes saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo, como todos los martes a la noche. Y además quería agradecer un regalo que nos enviaron del gobierno de la provincia de Buenos Aires con motivo de que dentro de 2 días, pasado mañana, es el Día del Periodista, 7 de junio. Nos enviaron un libro que se llama Minúsculas, de autoría de Adriana Liz Mayo y e ilustraciones de Azul de Corzo. Es un libro infantil, así de cuentos, muy, muy lindas las ilustraciones. No puedo decir todavía acerca del contenido, pero de todos modos, bueno, muchísimas gracias por el gesto, por la gentileza y también por la salutación. Bueno, Rocío Galván, vamos con la primer nota de la noche, ¿no es así? Es así, estamos comunicados con María Barón, ella es directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Es interesante esta fundación porque lo que hace es tratar de explicar, de bajar a la sociedad, a la gente común, todo lo que se aprueba y se discute en el Congreso. Y específicamente vamos a estar tocando el tema de la Ley de Identidad de Género que, como ustedes conocen, ya se puso en marcha, ya es un hecho en nuestro país. Así que, bueno, es una ley histórica y con ella vamos a conocerla en profundidad. ¿Qué tal, María? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, María. Bueno, primera pregunta, se aprobó, se puso en marcha una ley histórica para nuestro país como es la Ley de Identidad de Género. ¿Cuál es, digamos, la primera consecuencia concreta para todas aquellas personas que, digamos, estaban interesadas en elegir su sexo, ¿no?, como derecho vital? Bueno, básicamente son como tres como conceptos concatenados, digamos, sí, que es lo que esto regula. El primero, obviamente, es como el derecho a la identidad, que estaba como faltando para la gente que quería cambiar de sexo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahora, uno puede cambiar su nombre de pila y puede cambiar el sexo en el documento de identidad y en la partida de nacimiento. Y bien, esto lo puede hacer de manera rápida, gratuita, personal y sin necesidad de un abogado, como mediante un trámite administrativo, ¿no? Perfecto. El segundo eje es la intervención, digamos, habilita a la intervención quirúrgica, ¿no?, al cambio de imagen de acuerdo a cómo uno se autopercibe. Y esto puede ser a través de intervenciones como quirúrgicas, parciales, totales, hormonales, que incluyen la genitalidad y el y este como el cambio de género que cada uno decida, ¿no?, para sí. Uh-huh. Y el tercer eje, digamos, que es lo que habilita a todo esto que sea universal, es que incluye a estas prácticas en el plan médico obligatorio. Perfecto, que eso ya es muy importante, ¿no? Y eso es importante para que todo el mundo, de acuerdo a su plan, el plan médico que tenga, sea obra social o sea una medicina prepaga o incluso en los hospitales públicos, pueda reemplazar digamos, hacerse decidir cómo quiere cambiar su imagen. Muy bien. María, vos seguiste a fondo el tema de del debate en el Congreso por esta ley, ¿no? ¿Cuáles consideras que fueron los principales prejuicios, los principales problemas que originaba, digo, por parte de los legisladores y de la sociedad en general? Y mira, siempre este tema, cuando se trata de personas gay, trans, siempre, digamos, de ampliar derechos, siempre hay, digamos, una parte de la sociedad que está muy de acuerdo y una parte de la sociedad que no tanto o no está de acuerdo. Y en general, en muchos casos, tiene que ver con una convicción religiosa, ¿no? Claro. Y eso es como atendible, por un lado, y por otro lado, no puede cambiarse. Es así, mucha gente lo cree así, por lo menos hoy es así en Argentina. Y la verdad que nuestro Congreso hoy, si lo percibimos desde el punto de vista de derechos o de género y de derechos civiles, nuestro Congreso este año y el año pasado ha avanzado como ningún otro. Así que podemos decir que no se atendieron tanto los argumentos en contra, sin embargo hay algunos. Digamos, hay algunos legisladores que estuvieron en contra, sí. Pero un mismo, lo que vos dirías son más de derecha o son más de centro, también acompañaron, y eso, ¿no?, también está bueno como resaltarlo. Por eso siempre como nosotros tratamos de ver, de mostrar la visión un poquito más amplia. Tenés un montón de temas que se trataron el año pasado y viste, desde, el matrimonio gay, claro. Cirugía plástica reconstructiva en casos de cáncer de mama, cuidados paliativos, fertilización asistida, ley de trata, tenés un montón de cuestiones o femicidio incluso, o muerte digna incluso, que se fueron tratando a lo largo del año pasado y y que la verdad que, viste, siempre uno critica al Congreso o en general, me parece que en estos temas hay que sacarse, la gorra, ¿no?, y aceptar que han trabajado mucho, hay mucha gente muy capaz. Sobre todo las mujeres, que han trabajado el tema como con una profundidad muy interesante. Uh-huh. María, ¿qué es Fundación Directorio Legislativo? ¿De cuándo existen y a qué se dedican? Mira, nosotros empezamos a trabajar en el año 99 como proyecto independiente, y lo que empezamos haciendo es un libro, no sé si ustedes lo tienen, y si no lo tienen está muy mal, bueno. Una guía sobre quién es quién en el Congreso, ¿no? Empezamos en ese año, el año que empezó De la Rúa, uh-huh. Bueno, es una guía que te dice, ¿no?, con la foto de cada legislador, un poco quién es quién, de dónde vienen, un poco el currículum de la actividad privada y pública, y cómo uno puede contactarse con el legislador. A lo largo de los años, ese proyecto independiente fue creciendo hasta que en el 2008 nos convertimos en una organización formal con personería jurídica, digamos. Y a partir de ahí, incluso un poco antes también, empezamos a desarrollar otros proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento del Congreso, con la generación del diálogo, en torno a algunos temas que por lo menos nosotros son los que trabajamos, que tienen que ver con la sustentabilidad y que tienen que ver con derechos, y también todo lo que tiene que ver con transparencia, ¿no? Uh-huh. Así que muy brevemente es un poco, sí, lo que hacemos, y hoy, por ejemplo, estamos abocados casi completamente al debate sobre el reposo. ¿no? Tenía el reposo que está ahora en este momento hasta debatiendo en el Congreso, y se le están haciendo las impugnaciones correspondientes de acuerdo al proceso interno del Senado, ¿no? Correcto. Ahora, ¿ustedes tienen un sitio en internet? Sí. ¿Y allí qué se puede encontrar? ¿Perdón? Ya está bien, decime la dirección y ¿qué se puede encontrar en ese sitio? Mirá, es www.directoriolegislativo.org. Uh-huh. Y en ese sitio podés encontrar un poco todo, ¿no? ¿Qué está pasando en el Congreso ahora? Uh-huh. Podés encontrar esto que te decía, ¿no? El directorio legislativo propiamente dicho, que es esto, la guía de quién es quién en el Congreso. Uh-huh. Y podés encontrar los distintos temas que nosotros seguimos y hacemos un monitoreo en el Poder Legislativo. Y después por ahí también información institucional de lo que hacemos y los proyectos en curso. Uh-huh. Bien, volviendo al tema de la ley que estábamos hablando de género, ¿en cuántos países existe este tipo de legislación? Mira, eso no te lo puedo contestar. Ajá. ¿Ni siquiera sabes a nivel Latinoamérica si existe en algún otro lado? No, lo que sí te puedo decir es que en general estos temas, viste, todo lo que tiene que ver con la comunidad gay, trans, en general Argentina, en América Latina, es líder, ¿no? Uh-huh. Y en general son temas que se debaten quizás, no sé, en Argentina y después tenés en Suiza, en Luxemburgo, en Suecia, ese tipo de países. Y la verdad que desde el cupo femenino hasta este tipo de temas, Argentina ha llevado la delantera. En América Latina seguro, y en el mundo en algunos casos también. Ajá. ¿Y cómo viene la discusión por el tema de que exista la posibilidad de aborto libre? Mira, la verdad no creo que avance, es una percepción propia, así que bueno, habría que ver después en la realidad cómo se materializa, pero bueno, todos sabemos que Cristina no está de acuerdo con que avance ese tema en el Congreso. Uh-huh. Pero también si uno ve como la extracción feminista de las legisladoras que hoy tenemos en el Congreso, a ver, las feministas impulsan todos estos temas y también impulsan el aborto no punible, digamos, ¿no? Uh-huh. No lo dividen, no dicen aborto no y todo el resto de los temas sí. Claro. Pero no tienen el aval del Ejecutivo, digamos. Uh-huh. Y en general todos los demás, por eso no ha salido, porque todas las mujeres, digo, se me puede escapar alguna, pero en general las mujeres que están en el Congreso están de acuerdo con el aborto no punible. A ver, en cada jefe político de cada partido, también en relación a aborto, ha dado una suerte de libertad de conciencia en relación a ese tema. Entonces, bueno, cada uno dentro del propio partido, dentro del propio bloque más bien, tiene como una libertad en general. Pero digo, a ver, para aclarar, no hay una línea clara que venga del Ejecutivo y por lo tanto las legisladoras no lo están impulsando activamente, algunas sí, pero los números no alcanzan, entonces por eso no tenemos ese debate tan abierto. Y aparte, efectivamente, en relación a ese tema hay mucho más negativa de parte de la sociedad o de algunos sectores de la sociedad que en otros. Uh-huh. Y pero igual, digamos, la discusión sobrevuela porque se ha debatido dentro del Parlamento, ¿no? Sí, totalmente. Algo que nunca se había hecho. Exacto. Y hay debate a nivel de comisiones, pero esos debates, por lo menos hasta ahora, no han prosperado en el sentido que no han llegado al recinto, ¿entendés? Claro. Pero sí, sí viene lento porque hay posiciones muy rígidas contrapuestas y uh-huh. porque no hay una línea directa del Poder Ejecutivo que le dé el visto bueno para que avance. Uh-huh. Digo, si alguien, si el Ejecutivo le diera, y esto también es una opinión personal, si el Ejecutivo le diera un impulso desde ahí, yo creo que saldría porque los números estarían. Uh-huh. Además es todo un tema delicado y como bien dijiste también, trae una resistencia incluso más profunda a otros temas como identidad de género en la sociedad. Bueno, María, gracias por este contacto y seguramente te volveremos a molestar en algún momento durante el año con otras leyes importantes. Bueno, muchas gracias. Y no nos olvidemos que en estos temas, la verdad que podemos estar orgullosos de nuestros legisladores y legisladoras, sobre todo porque son gente que ha estudiado el tema, que sabe mucho y que lo lleva adelante. Muy bien. Y son muy activistas, digamos, ¿no? Digo, siempre una cosa buena el Congreso hay que rescatar. Hay que rescatar. Seguramente. Gracias. Era María Barón, directora ejecutiva de la Fundación Directorio Legislativo. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos es tener trabajo cada día, que podamos ir a la escuela, tener agua potable, pobreza cero, vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas, sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Toda la información pasa por un solo lugar. AM1070, Radio El Mundo. Escuchamos a todos y estamos de tu lado. Escuchanos. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. La medianoche, entonces, aquí por Radio El Mundo. Y ahora llegó el momento de comunicarnos con nuestro especialista en mercado automotor y en industria automotriz, Roberto Nemec. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Muy bien, por suerte, Roberto. Bueno, me imagino que vamos a hablar primero que nada del tema cifra de venta de autos, porque hemos tenido, según Acara, un mayo muy bueno. Y además venimos en general en un global del año bastante bueno, ¿no, Roberto? Sí, mirá, de alguna manera el título del informe fue, como vos bien terminás de decir, el mejor mayo de la historia. Uh-huh. Y comienza el informe. Los datos que se dan a conocer es que en el mes de mayo se han comercializado 75.824 unidades en 0 kilómetros, y esto representa un incremento del 11,5% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando se habían comercializado 67.900 operaciones. Uh-huh. Si esto lo comparamos en las cifras de mayo con el mes de abril, el crecimiento llega al 25%, es uh-huh. cuando se habían vendido 60.800 unidades. Sí. Y en el total acumulado de los primeros 5 meses del año, se llevan vendidas casi 390.000 unidades. Esto significa un 7% de aumento con respecto al año 2011, cuando se había sido el otro año histórico, con 365.246 unidades. Uh-huh. Sí. Esto yo te diría que tiene tres lecturas. A ver. Este crecimiento de alguna manera va a estar por debajo de lo que fue los años anteriores, es decir que pese a este acumulado, los mercados y consultores de la industria dicen que se va a llegar a un nivel que no va a ser el comercializado el año pasado. Cuando recibimos un nivel, es un nivel de crecimiento, pero el nivel absoluto seguramente va a andar ahí o lo va a pasar. Puede ser, o sea, yo creo que tanto cero kilómetros como usados, tenemos que, en este caso, en este año puntual, tenemos que esperar el primer semestre. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, ahí nos va a dar una idea más o menos aproximada para que realmente hacer un cálculo y decir, vamos a estar en los mismos números que el año pasado, vamos a estar algunos puntitos arriba, o uh-huh. realmente, como se llama, vamos a tener una desaceleración con respecto al año pasado. De todas uh-huh. maneras, de sí. todas maneras, fuentes del sector dicen que de cumplirse las previsiones, o sea, del crecimiento del 2012, que sería más el más bajo desde el año 2003, con excepción de lo ocurrido en el 2009, cuando la crisis internacional derivó, como todos sabemos, en una contracción de la actividad económica no reconocida en aquellos momentos. Pero de todas maneras, es decir, el dato es positivo, es decir, y es concreto, ha crecido un 11,5%. Sí. Es decir, la idea fundamental de todo esto es que ante el cepo cambiario, es decir, que dio prácticamente durante todo el mes de mayo, nosotros sabemos que la gente, es decir, la moneda que ahorra es el dólar, y generalmente se invierte tanto en inmuebles como en vehículos. Ajá. Es decir, teniendo, es decir, esta concepción, es decir, no cabe ninguna duda de que la gente, es decir, se lanzó masivamente a la compra de vehículos. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, mayo fue un mes totalmente atípico, no lo podemos comparar con el mes de abril, el mes de marzo, es decir, y sobre todo teniendo en cuenta que, es decir, la venta de inmuebles ha bajado alrededor de un 25% uh-huh. con respecto al mes anterior. Sí. Entonces la gente, es decir, ve y está viendo desde hace bastantes tiempos, es decir, no te olvides que nosotros hace un mes y medio, hablamos de que comenzó fuerte enero, bajó en febrero, subió en marzo y en abril bajó. Esa fue un poquito la tendencia. Mayo es atípico por la sencilla razón de que con las ofertas grandes, porque hoy, lo tenemos que decir, hoy es el momento para comprar un auto, fundamentalmente porque, es decir, fundamentalmente porque están las ofertas que te hacen las fábricas, o sea, del valor real, es decir, te hacen bonificaciones, y fundamentalmente lo que se viene diciendo, es decir, si vos tenés dólares que los compraste, es decir, no lo vas a ir a cambiar a 4.50, 4.59, sino que vas a hacer, lo vas a cambiar a 6 pesos, es decir, y con esos 6 pesos vos, es decir, aparte de las ofertas, vos ya te estás ahorrando un 30% de ganancia en ese vehículo. Uh-huh. ¿Te das cuenta? O sea que, es decir, hoy sí o sí es un negocio comprar un auto, y es un reaseguro, y vos sabés, es decir, que dentro de el año que viene, es decir, que querés venderlo dentro de 2 años, y vos sabés cómo se llama, que el precio no se te desafió para nada, como ocurría años anteriores. Ajá. Ahora, vos que tenés mucha experiencia en esto, este crecimiento tan fuerte de ventas en vehículos cero kilómetros, ¿debería tener un correlato en también las operaciones de los usados? Sí, Leandro, es indudable que tiene el correlato, porque van caminando a mano juntos. El gran problema es que todavía, si de esa cantidad grande de vehículos usados, todavía no entró dentro del circuito de venta, es decir, de las agencias. Y por ende, esos autos que son tan demandados todavía no tienen clientes. Es decir, que vamos un pasito para atrás en lo que se refiere a los autos usados, que de hecho, es decir, según las estadísticas que generalmente se conocen el día 15, los autos usados han tenido un crecimiento muy interesante de mayo, pero así todo no logran vulnerar el interanual, es decir, el mayo del año 2011, uh-huh. que se podría referir a el total de los primeros 5 meses del año en autos usados, sí. Con respecto a los primeros 5 meses del año, yo te diría que estarían ahí con los mismos números del año pasado, o apenas un poquitito más bajo. O sea que la realidad es, como venimos diciendo, hay que esperar el primer semestre uh-huh. para realmente tener una idea. Uh-huh. Es decir, yo creo que los autos usados sí van a crecer es decir, todo masivamente, es decir, con toda esta entrada de volumen a partir de junio. Uh-huh. Pero bueno, es decir, tenemos que esperar. Eso es por un lado. Y si querés, te hago dos informaciones cortitas. Dale. Mira, una del mercado. ¿Vos sabías que el grupo alemán Volkswagen vende salchichas? No. ¿Con la marca Volkswagen o con otra marca? Exactamente, con la marca Volkswagen. ¿Acá en Argentina? No, en Alemania. Esto se remonta a los orígenes de la empresa, es decir, que se fundó en el año 1938, y era cuando la compañía debía dotar a los trabajadores de comidas y alojamiento. Durante la época de los 60, cuando se consolidó su éxito. Uh-huh. Pero la marca alemana no solo la fabrica para surtir a las cafeterías y comedores de sus fábricas en Alemania, sino que también las vende en los supermercados, es decir, de ese país. Para que tengas una idea del volumen, en el año 2011 la marca vendió casi 5 millones de salchichas, uh-huh, es decir, en concreto 4.840.000.000. O sea que, es decir, te venden Volkswagen, aparte de autos, te venden salchichas. Qué curioso, es fantástico. ¿Viste? Y por último, para cerrarte, lo que se refiere al mercado nacional, la empresa francesa Michelin Argentina, uh-huh, que es proveedora de neumáticos para vehículos radicados acá en nuestro país, ha inaugurado en el Parque Industrial de Morteros, en la provincia de Córdoba, su primera planta premium de recapado. Ahí se realiza la reconstrucción de los neumáticos para camiones y ómnibus, no para coches, uh-huh, y donde se ofrece un 40% más de vida útil en esta pieza. ¿Esta es una inversión nueva? Exactamente, la inversión fue de 17 millones de pesos. Ah, interesante. Y vale destacar que para este año la empresa proyecta reconstruir, es decir, en la planta, 6.000 neumáticos con una facturación de 8 millones de pesos. Hmm. Estamos hablando de cuando ya comenzó prácticamente todo el año. Claro, así claro. Que según me estaban comentando directivos, es decir, en el curso del año piensan también, es decir, anunciar inversiones de varias plantas más, o sea que calculan llegar al año 2013 con 4 o 5 plantas de recapados en lo que es todo el ancho y el alto y largo de Argentina. Buenas noticias entonces para el sector, Roberto. Exactamente. Bueno, será hasta el próximo martes entonces. Dale, nos vemos el martes. Un abrazo, chao. Adiós. Era entonces Roberto Namek, nuestro especialista en mercado automotor y industria automotriz. Últimos minutitos del programa. Rocío, ¿tenías algo más para contarnos? Sí, una buena noticia interesante. Bueno, se ha nombrado, ha integrado Manuel González Granada, un nieto recuperado en la década del 90. Muy conocido porque es el hermano de Gastón González Granada, que es el bajista de Los Pericos, la famosa, uh-huh, banda de rock nacional. Bueno, él ha formado parte formalmente, digamos, de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Ha sido nombrado, revisor de cuentas en lugar de Nélida Gómez de Navajas, una abuela que lamentablemente falleció hace más o menos un mes, el 22 de mayo pasado, en la Asamblea Anual de Abuelas. Estela Carlotto le dio la buena noticia a Manuel, que iba a integrar la comisión directiva, y este nombramiento es más que nada una especie de, digamos, una formalidad para dar paso a lo que sería el trasvasamiento generacional de las abuelas. Claro, interesante eso, ¿no? Los nietos se empiezan a hacer cargo de la conducción de la entidad. Y claro, porque de alguna manera, digamos, es lo que garantiza que no se caiga esta incesante búsqueda, claro, de todavía los nietos que faltan, que han sido secuestrados y no se les conoce la verdadera identidad, y también, digamos, por mantener siempre vivo el leitmotiv de justicia, de verdad, de memoria, con el ingreso entonces de los nietos a dirigir un poco la parte de abuelas, se garantiza un poco que, se garantiza directamente, ¿no?, que digamos que vaya a suceder eso, uh-huh, que el reclamo permanezca siempre vivo. Sí, también forma parte de una decisión, como decís vos, de una política, que continúe una política sobre todo con una persona que conoce cómo es el trabajo, claro, desde adentro, ¿no? Uh-huh. Un chico que fue recuperado en el 1995, recordemos que en la década del 90 no fue... Uno de los primeros. De los primeros, sido, ¿no?, claro, de los que fueron recuperados, que de inmediato, casi saliendo de la adolescencia, uh-huh, Manuel empezó a trabajar con abuelas y, bueno, finalmente finalmente su trabajo ha sido recompensado con un cargo más bien formal, porque ya él venía trabajando mucho. Y también recordar, antes de terminar con este comentario, que en octubre Abuelas cumple 35 años de trabajo intenso buscando y recuperando la identidad. Qué magnífico. Seguramente habrá alguna celebración, porque además ahora estas fechas dan para celebrar. Sí. Antes eran para angustiarse, pero ahora da para festejar, porque todos los años hay novedades y buenas noticias para comentar al respecto. Uh-huh. Bueno, hemos llegado al final entonces. Nos encontraremos el próximo martes. Muchas gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, a todos los que estuvieron del otro lado. Y Rocío, será entonces hasta el próximo martes, que tengan todos una buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco Francés, AISA, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco Nación, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ABSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.